en Nicaragua. Este es el testimonio de una menor de 11 años que está embarazada por las múltiples violaciones sexuales cometidas por su propio padre. Su vida corre peligro porque su embarazo es de alto riesgo y podría no despertar de la cesárea. En Nicaragua el aborto está penalizado en todas sus formas, aunque la violación está catalogada como una emergencia médica. A continuación el reporte de nuestra corresponsal Alba Nubia Vargas de Radio Voz Matagalpa. El doctor ayer me dijo que tenía que irme entre 6 días para la materna. ¿Cuántos meses tenés de embarazo? Tengo 8 meses que no me baja la regla. Yo me siento triste porque mi mamá cuenta que tener un hijo no es jugando. Tener un niño no es jugando, dice ella. Mientras esquiva su triste mirada, que deja entrever un dolor impensable para una niña que a sus 11 años carga con un embarazo de 8 meses, resultado de las constantes violaciones sexuales a las que fue sometida por su propio padre. Los riesgos que esta niña pierda su vida son inminentes. El personal de salud está preocupado y por ello ha decidido realizarle una cesárea, pues su cuerpo no está preparado para parir. Esta niña todavía no supera el trauma de la violación de la cual fue víctima de parte de su padre. No ha tenido tiempo ni la ayuda emocional necesaria. Todavía está impactada por la situación de violencia que cambió su vida. Mi mamá andaba trabajando y yo estaba solita en la caja. Estaba con tres chunas más, pero la mandó para el pozo y él allí donde me agarró y con tres chunas no estaba. Siempre él tras que me agarró me amenazó y me dijo que iba a matar a mi amiga, iba a matar a mi mamá, y yo le decía a mi mamá. Entonces yo tenía miedo pues que él le fuera a hacer algo a mi mamá o a mí. Entonces yo no le había querido decir a mi mamá, pero ahorita que él le juega la cuenta y no vuelve allá a la hielera, entonces yo le dije a mi mamá. Y cuando le contaste a tu mamá, ¿cómo te sentiste en ese momento? Yo me sentí alegre porque yo estaba con miedo que tal vez yo me iba a liar en la casa y mi mamá ni cuenta se iba a dar que quién era ni nada, porque yo cuando él dijo que iba a salir, yo dije que era el tiempo que yo le iba a decir a mi mamá. ¿Las otras niñas que estaban en la casa, alguna supo, se sospechó algo de esta violación? Sí. ¿Y qué hicieron las niñas? Tampoco no quieran decir que tenían miedo. ¿Las amenazó? Sí. ¿Qué les dijo? Lo mismo que me dijo a mí, que la mataba ella o mataba a mi mamá. ¿Vos lo querías como un padre? Sí, antes quisiera conmigo. Él no me andaba respetando, cuando yo estaba más pequeña no me andaba diciendo nada, pero después ya él, cuando salía mi mamá, él trataba de usar de mí. Los agresores sexuales utilizan todo tipo de artimañas para someter a las niñas. Imponen el miedo, el terror en las víctimas. Los mitos alrededor de la sexualidad lleva a las víctimas a pensar que si hablan de la violación, nadie les va a creer. En este caso, la niña no está sola. Me tiene tranquila porque yo pensaba pues que tal vez mi mamá no me iba a apoyar. Es que yo tras que le dije, ella me dijo que si no era mentira, yo le dije que ante Dios que era cierto, yo lo juré que era cierto, que él era el que había usado de mí. Entonces, ya empezó mi mamá a echar la ley. Yo me siento más con apoyo porque yo creía que tal vez mi mamá me iba a pegar o me iba a sacar de la casa. La niña será la única que falte a su promoción de sexto grado. Ella quería terminar de estudiar y prepararse para ayudar a su familia, que es muy pobre. Esta agresión sexual es una muestra del abuso de poder, de dominio y de la confianza que este hombre utilizó para someterla durante varios años a esta tortura. La familia está afectada emocional y económicamente, lo cual puede influir para que no se haga justicia. Un sacrificio porque arriesgándome a aguantar hambre, a aguantar sed y todo, por problemas que me han sucedido, por tener la confianza en el hogar. Me violaron una hija sin gusto de tener ella pensamiento de tener varón. Eché de ver porque usted sabe que en que uno maneje trabajando, pero siempre uno echa de ver en el reglado. Entonces yo le pregunté a ella no me quiso decir, ella me lo negaba, pero al resumir cuenta mi pensamiento iba variando, entonces hasta que le dije que no le iba a castigar, que me dijera con buenos modos, porque si la castigaba se iba a llenar de ira y tal vez iba a tomar otras decisiones. Entonces mejor me le puse mansita a ella para que ella me dijera que quién era el atrevido que había en el hogar. ¿Qué le dijo ella? Ella me dijo, fue fulano, dice que me, así mamá, y yo dudaba pues, todavía yo dudaba, yo le decía, no será mentira, no, cómo no, me dice, sí es cierto, dice. Y otras niñas pues, en la otra niña que está de 14 años, también porque es nieta mía, ella me dijo que la había visto, pero que no había querido decir por miedo también. ¿Quién es el violador? Era mi compañero de vida. La familia de la niña está dividida. Ella se siente culpable desde antes por las acciones que sus hermanos han expresado cometer si no se hace justicia. La madre se culpabiliza por haber confiado en el hombre que se supone debía haber brindado amor, protección a su hija, y en vez de eso, le robó sus sueños y la sometió a una constante tortura. Mi honra que ando perdiendo, porque en realidad yo ando asariadísima por eso. Porque en veces me culpo yo misma por verme hecho de él, pensando que era un hombre honesto, humilde. Me echo culpa yo misma de que me panzoneó esta hija tan modernita, que eso no lo hubiera hecho, que hubiera buscado algo otra mujer, pues a mí me valía, pues que él bien se hubiera ido de mi hogar, en que yo le había servido a él de rodilla porque él era enfermo. Pero con eso me pagó, con hacerme males. El mal se lo hizo él y me lo hizo a mí. ¿De qué está enfermo? Él padecía de anemia y yo lo cuidé de 7 meses de esa anemia y por eso lo dejaba con confianza en la casa, porque ella le decía papá también. Y él fue de día en la casa, la agarró primero, dice, y la arrastró. Y después ya la consentició y a ella quedó viviendo y fue cuando ya salió gorda. Yo me he sentido, hermana, en realidad, degotada de vieja, que de sueño, de hambre. A mí no me ha pedido comer, no me ha pedido dormir, porque en realidad uno cuando tiene un varón en la casa es porque lo quiere y lo ama. Y salirle con esa trastada, no sé, ni haya que pensar uno ya. La doctora Ligia Altamirano explica que el cuerpo de las niñas no está preparado para llevar un embarazo a término. Por ello, el Estado de Nicaragua tiene la responsabilidad de garantizar la salud física, emocional y sexual de las mujeres. En el Código de la Familia, que hay el artículo que dice que cuando hay un peligro inminente de muerte, los médicos deben de proceder aún en contra de lo que digan los doctores. Pero si el peligro inminente de muerte se podría evitar con un procedimiento de interrupción del embarazo, lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Nicaragua es firmante de convenciones nacionales y tratados internacionales. Una de ellas es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Nicaragua no cumple. Contrario a este fin, penalizó el aborto en todas sus formas. La violación está clasificada como una emergencia médica, porque las cosas que suceden en el transcurso de una violación ponen en peligro la vida de la persona que es la víctima. En el momento propio de la violación, luego hay riesgos para la salud y la vida a mediano plazo y luego hay riesgos para la salud y la vida a largo plazo. Ante esta situación, un grupo de profesionales de la salud, ciudadanas y ciudadanos, introdujeron una iniciativa llamada Ley para la Interrupción del Embarazo por Causas de Salud. Una de las causales es precisamente el derecho al aborto terapéutico para las mujeres, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual. Mientras la Asamblea Nacional ha engavetado por años esta iniciativa de ley, respondiendo a sectores conservadores, esta niña alista su bolso para dirigirse a la casa materna. Su embarazo es de alto riesgo y podría no despertar de la cesárea. Su mamá lleva consigo el dolor de la culpa que no le corresponde, pues el único responsable del delito sexual es el violador, y del Estado de Nicaragua, que castiga a las víctimas y deja en impunidad a los delincuentes. De abuso y maltrato, traición. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Voz Matagalpa, informó Alba Nubia Vargas con la colaboración técnica de Marlon Blandón Bato.